Por ley nacional 25.633, todos los 24 de marzo son feriados nacionales, todos. La ley dice que el 24 de marzo se declara Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en conmemoración de quienes resultaron víctimas del proceso iniciado en esa fecha del año 1976. El objetivo de la ley es construir colectivamente una jornada de reflexión y análisis crítico de la historia reciente, que se haga en todos los ámbitos, pero principalmente en las escuelas. La ley propone que los niños y los jóvenes, junto con los directivos, docentes y todos los integrantes de la comunidad educativa y local, comprendan los alcances de las graves consecuencias económicas, sociales y políticas de la última dictadura militar y se comprometan activamente en la defensa de la vigencia de los derechos y las garantías establecidos por la Constitución Nacional y del régimen político democrático. A la vuelta de la pandemia, tras 2 años sin presencia en las calles, hubo movilizaciones multitudinarias en Plaza de Mayo y otras ciudades. Otra vez se pudo salir a las calles a gritar el nunca más, que unifica, digamos, bastante a nuestra población. En los pueblos pequeños, en las grandes ciudades y, claro, allá donde está Norita Cortiñas, en Casa Central, como nos gusta decir, a los que vivimos a lo largo de los 2.780.000 kilómetros cuadrados de territorio nacional. Norita, como la llamamos todos, es del 30. Acaba de cumplir 92 años, es cofundadora de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, no hace falta contarte mucho más, ya sabes quién es. Sí, nos gusta recordar que su hijo, Carlos Gustavo Cortiñas, estudiante de Ciencias Económicas de la UBA y militante del Partido Peronista en la Villa 31, fue detenido desaparecido el 15 de abril de 1977 en Buenos Aires por miembros de las Fuerzas Armadas. En ese momento trabajaba en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC. La llamamos para que nos cuente cómo fue la movilización del 24 de marzo, pero también para charlar un rato sobre ese día y la importancia de su conmemoración. ¿Estás por ahí? Sí, estoy por acá y estoy emocionada de escuchar esta editorial tuya tan perfecta y tan emotiva. Sí, bueno, pero viste que esto hay que repasarlo constantemente, sí, sí. ¿No? Porque son obviedades, pero hay yo que repasarlo. Yo cumplo con la ley esta, porque yo estoy en mi situación de poder expresarme críticamente en este día, porque yo recogí las banderas de lucha de Gustavo y de los 30.000 detenidos desaparecidos. Sí. Y ahí yo me siento orgullosa, que yo no recordaba qué decía esta ley, pero yo cumplo con todos los objetivos de esta ley. Está muy bien. Hacer una exposición crítica, claro, sana, y amplia y ética de la situación que vivimos. Déjame que repase un poquito y te pregunte si el tema de los desaparecidos se constriñe a la época de la dictadura militar o viene de atrás o siguió un poco más allá a pesar de la democracia. Bueno, desde el 26 de marzo de 1976, yo salí, porque hasta ese entonces no estaba desaparecido Gustavo, pero ya teníamos familiares presos políticos, que habían ya en final del 74 y 75 caídos en las garras de esa represión que ya había empezado en ese momento. ¿Estás hablando de la AAA? De la AAA, de la CNU, ajá, de lo que teníamos en ese momento que fue apareciendo en mi vida y que ya teníamos los miedos de lo que le podía pasar a Gustavo. Gustavo iba a la Villa 31, en Saldías, ya con una compañera amorosa que él tenía, empleada del Ministerio de Economía. donde en ese momento trabajaba Gustavo. Después fue a trabajar al INDEC y a la Comisión Nacional de Valores. Sí. Así que ahí inclusive, quiero decir con orgullo, en la Comisión Nacional de Valores y en el INDEC una placa con el nombre de Gustavo. Así que hubo un reconocimiento de las autoridades ahora cuando tuvimos gobiernos constitucionales. Está bien. Norita, ¿qué archivos faltan desclasificar? Y la otra pregunta es, ¿qué respuesta te han dado, si te han dado alguna, sobre lo que le pasó a Gustavo? Este momento hay muchos focos de trabajo de archivos, de gente joven, de gente interesada en investigar. Ajá. Encantadoras mujeres y varones que están trabajando. Inclusive te digo, vengo de Santa Fe y estuve y miré un local donde tienen el archivo de los desaparecidos, presos y perseguidos de Santa Fe. Sí. Que está trabajado de una manera excelente. Ajá, muy bien. Bueno, y acá en Argentina, en distintos lugares, y he estado en la ESMA, cosa que yo no tengo mucha afición por ir a la ESMA, invitada a un grupo que está trabajando en un archivo que está bien orientado a ir buscando archivos en la, especialmente Buenos Aires, no sé si en el interior, Buenos Aires y Gran Buenos Aires, para buscar en la vida, la historia de cada desaparecido. Claro. Que me pareció buena idea. Ahora, acá, y yo dije ese día, que mientras no se abran los archivos que tienen las Fuerzas Armadas y de Seguridad de acá de nuestro país, la verdad, todavía no la tenemos. La tienen ellos bien guardada bajo cuatro llaves. Sí. Pero la joven que dirige este archivo, encantadora, me dijo, mirándome a los ojos, mira Nora, adentro de esos archivos todavía hay nombres de militares que están vivos. Ah, claro, claro. Y también y por de eso, civiles. Y por eso los guardan. Y los protege cada gobierno que nos manda, que nos dirige. Pero entonces, Norita, la democracia en este caso está fallando en su estructura. Sí, está fallando. A ver. La democracia nos da, ¿viste cuando dicen algo de cal y de arena? Sí. Bueno, y la democracia es así. Bien. Entonces falta y como tienen el aplauso del gobierno, de varios organismos o integrantes de organismos de derechos humanos, entonces se hace difícil porque el gobierno de turno, si tiene aplausos, cree que anda bien. Ah, claro, sí, entonces, entiendo. Entonces es difícil porque aunque este gobierno, que primero tuvo la gentileza cuando asumió de decirnos que si cometía algún error o se equivocaba, esa es la palabra, que estaba decidido a recibir la crítica que correspondiera. Pero obviamente no escuchó lo del Fondo Monetario Internacional. No lo escucha, que estamos en la calle todos los días. Sí. Y que es también consecuencia de haber tenido una dictadura, de haber tenido después un gobierno de este desprolijo, te digo como un término. Sí. Bueno, lo peor que podíamos tener en el gobierno de este Macri, y que nos endeudó por 100 años. Y a este gobierno que tenemos parece que no tiene inconveniente, además de que quiera entrar a co-gobernar este país. Sí. Porque el 22 de marzo, cuando pagamos esta cuota de los intereses, es cuando entra a cogobernar el Fondo Monetario Internacional. Más la cuota del 31 de marzo, tenemos cartón lleno. Sí. Ahora, ¿cuál es la alternativa que ustedes planteaban o que vos planteás? ¿Cuál es la alternativa? Nosotros, No, yo estoy en una agrupación de autoconvocados, sí, donde hay muchos economistas, amigos claros en este tema de la deuda externa, y propusimos de entrada, para no molestar opiniones, suspensión del pago e investigación. Claro. Bueno, al principio pareció que el tema de investigación iba a caminar. Hubo una presentación en tribunales contra este señor Macri, que creíamos que seguía. Sí. Por ahora no hay noticias, nunca lo llamaron a indagar. Bueno, pero este arreglo que han hecho ahora con el Fondo Monetario Internacional no solo exculpa al Fondo Monetario, sino que también lo exculpa a Macri. Es claro, sí, totalmente, y a todos los que trabajaron para endeudar al país. Sí, claro. Así que seguimos con el Club de París, endeudados, y además se paga parte de una deuda fraudulenta dicha boca del presidente de la República públicamente, que la deuda es fraudulenta, o sea, que pagan con dinero del pueblo y nos hacen cómplices de pagar una deuda fraudulenta que dañó, enfermó, causó muchas muertes en este pueblo argentino. A través del hambre y de la desatención de sus necesidades básicas. Te cambio el eje y te llevo a la marcha del 24. Contame qué sentiste, qué te pareció. Contame si alguna agrupación política intentó, como hacen casi siempre, apoderarse de la marcha. Contame. Mira, sin necesidad de agrupación política, en los organismos de derechos humanos lo programaron de que la marcha fuera apoyo al gobierno. Ajá. Esa marcha, ahí hubo dos marchas. Sí. Yo fui a las dos, yo llevo mi bandera, que sí se la apropiaron organismos o gente de organismos para hacer que uno se quede inmersa, porque pedacito de pancarta con la foto de los desaparecidos la quiero llevar. Claro. Entonces, pero no importa, porque fue como un parto, una lucha muy dura, porque también algunos integrantes de algún organismo no quería que ese palco que pagó el gobierno nacional, que era para todos y todas, lo usáramos la marcha de las organizaciones de izquierda, agrupaciones que se hace todos los años. Claro. Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia. Sí. Fue un parto hasta las 12 de la noche del día 23. Terrible, pero llamaditos telefónicos, querer realmente hacerlos reaccionar de que estaban equivocados en privarnos de usar ese palco que era para todos. Pero vos sabés por qué tenemos tantas internas. ¿A qué se debe? No sé. ¿A qué se debe que tengamos tantas internas? Pero en todos los frentes, te digo, Nora, en todos los frentes tenemos internas, siempre. No sé por qué. No sé cómo se puede evitar eso, encolumnarnos todos detrás de una sola idea a pesar de tener ideas diferentes. Sí, un solo día, día al año. Sí, claro, un día. Bueno, ahora igual te digo que como una cosa de magia, terminamos casi todos juntos. Sí. Dos escenarios con parecidos discursos, claro. Sacando la parte de apoyo gobierno nacional y popular, después se denunciaron cosas que pasan, que tenemos que caminar, que se han dicho cosas que el gobierno hoy tiene que analizar lo que se dijo y lo que brotó de una manera ética, sí, estética, en esos palcos. Sí. Decir lo que pasa en el país para modificar. Hay tiempo, claro, de modificar, sí, pero hay que apurarse. Sí. Hay que apurarse. Sí, para y aparte, no caer en, sí, manos que tengamos que volver a sufrir mucho. Pero está bien la puntualización que por ahí escuché de los desaparecidos en democracia. Sí. Poca gente habla de esto, pocas veces hablamos de los desaparecidos en democracia. Sí, sí, más de 3.000 hay. Sí. Sí, bueno, y y aparte los asesinatos de mujeres, los femicidios, también, sí, sí, también hiciste alusión a eso. Sí, sí, sí. Porque es parte de una violencia institucional. Ahí está. Ahí porque está. Los femicidas, sí, no están siendo castigados con la ley como corresponde. Sí. Además, acá en este país, hace pocos años, tuvimos ya la declaración dolorosa de la violación sexual en los campos estos de tortura. Sí, claro. Una tortura más. Sí, sí, y sí, por fin las mujeres se animaron a denunciar ese horror. Ajá. Ese horror, ese espanto. Sí, sí. ¿No? Así que tuvimos una dictadura cívico-militar eclesiástica, sí, brutal, brutal, y todavía la Iglesia Católica no se expidió diciendo realmente cómo procedieron. Sí, sí, nadie pidió perdón ahí. Nadie pidió perdón. Sí. Nosotros tuvimos los sacerdotes del tercer mundo, sí, que los, sí, habrás conocido, claro que sí, los conocerás. Ayer vino uno a darme un beso, pero no los vi a Eduardo, tengo que llamarlo porque no los vi a ellos. Sí. Un poquito más. Sí. Igual están permanente haciendo declaraciones y son los que acompañaron y trabajaron con nuestros hijos en las villas. Sí, así, pero bueno, vos no te dejes besar por cualquiera, ¿eh? Ay, tenés razón. Hacé mi grandísimo favor. Me agarró desprevenida. No, claro. Me agarró desprevenida. ¿Cuáles son dentro de todo esto que estamos viviendo, que vivís y que te movés y que no parás un minuto, cuáles son tus alegrías? Mi alegría es que al final recibí caminar ayer en, sí, silla de ruedas, cosa que no me daba ningún prurito ni vergüenza. Ah, muy bien. Porque me hubieran masacrado ahí, sí, de tanto apretarme. Sí, claro, claro. Mucho amor, Quique, te digo, mucho amor. Bueno. La gente que fue no hizo diferencias. Ayer, sí, en la calle, sí, me venían, me abrazaban, llevé hasta insignias que tenían el otro grupo, el grupo de los organismos, pude llevar la bandera, sí, un tramo en la plaza, pude recibir todo ese calor que este pueblo argentino tenemos y que estuvo aplastado 2 años, sí, claro, con un control social brutal, que lo hicimos cada uno, nos hicimos cargo de ese control social, sí, para salvar vidas. Bueno. Entonces yo creo que ayer terminé, y tanto así que en un momento creo que terminé, dicen que me puse blanca como un papel cuando fuimos al bar, sí, parece que me había bajado la presión, sí, de tanta emoción pasada durante ese tramo de la caminata. Sí. Bueno, el problema de la presión lo solucionaste con un vasito de vino. Sí, tomé un Malbec. Tenés razón. ¿Cómo te sigo los pasos, eh? Pero fue el amor del pueblo, de salir a la calle, sí, de reconocer a los detenidos desaparecidos con sus valores, tenerlos presentes, al no escuchar esas voces que dicen que no eran tantos. Ah, no, claro, que, claro. Viste todas esas cosas terribles que dice esa parte de la derecha rabiosa que tenemos, y que no mejoran nada. Así que estuvimos con hijos recuperados, que son, tienen los genes de sus padres bien a la vista, y están colaborando, defendiendo los derechos humanos del pueblo, haciendo ollas populares que no tendríamos por qué tener, porque este país produce para más de 300 millones de habitantes y tenemos solo 45, 50 mil millones, ¿no? Sí, sí, y no le podemos dar de comer a todos. Y no le podemos dar vergüenza de comer. Total. No le podemos dar agua. Sí, agua. ¿Sabés qué te digo, Quique? Agua. Agua, sí. Okay. A 40 millones de habitantes. Bueno. En las provincias, en el entorno de la ciudad de Buenos Aires, no hay agua. Entonces, vivimos tristes porque no hay vida digna para el pueblo y queremos que esta situación termine. Yo quiero reconocer igual una cosa, Quique. Sí, dale. Quiero reconocer, primero, que este país, Argentina, es el único que tiene hasta este momento, después de 30 años de terminado el terrorismo de Estado, juicios a los genocidas. Ajá. La calle. Sí. La calle y las organizaciones. La calle. Sí, claro. Bueno, claro. Pero fuimos escuchados y todavía hay un puñado de jueces que desvirtúan a los canallas que están en la Corte Suprema de Justicia de acá, de Jujuy y de otras provincias. Sí. Y estos jueces que siguen con los juicios. Bueno, y lo otro que tenemos, esta solidaridad de la gente que sale y que ayuda a los que no tienen, tenemos esta solidaridad y que tenemos algunos presos que han salido últimamente a apoyarnos cuando salimos a pedir no al Fondo Monetario Internacional y son perseguidos y metidos presos. Tenemos a Milagros Sala presa y justamente ella, que le hagan juicio, pero que este cretino de Morales termine liberándola como corresponde, a ella y a 11 compañeros que tienen prisión domiciliaria, y que el gobierno le soltó la mano después que muchos políticos fueron a visitarla para sacarse una foto con ella y con los compañeros. Es obvio que pocas cosas se te escapan y es obvio que a pesar de los 92 que cumpliste, seguís en gamba y seguís luchando por todo aquello que crees que es justo. Y por eso te queremos. Te quiero decir otra cosa. Sí, que no es posible que en la Patagonia, el gobierno inglés, en la Patagonia, nos prohíba caminar por Lago Escondido y por todos sus alrededores, porque están emplazados gente que manda el gobierno inglés. Bueno, ese es otro problema nuestro, que es el sostenimiento de la soberanía o de la supuesta soberanía. La soberanía. Sí, sí, y todavía tenemos que recuperar las Malvinas y valorar lo que hicieron los jóvenes que fueron llevados a luchar para defender la patria. Bueno, y que se cumple 40 años. Te mando beso grande, te quiero muchísimo. Gracias, discúlpame si estoy un poco durita. No, ¿qué vas a estar durita? No estás distinta al resto de tu existencia. Así que, te doy un beso, Quique, te doy un beso grande. Te quiero. Te extraño los sábados al mediodía en tus editoriales. Sí, pero me dijeron que escuchás los cuentos de medianoche. Sí, sí, y la tengo a mi lado, a Marisa. Ahí está, muy bien, bueno. Che, un beso grande, decirle a Leda que fui al colegio de General Rodríguez. Sí, lo que sé. Que fue una maravilla estar allí. Lo sabemos. Escuchando un homenaje a una docente que está detenida, desaparecida. Bueno. Bueno, así que gracias por haberme empujado a ir a ese hermoso colegio. Cuídate mucho, por favor. Bueno, ya voy a ir a jorobarlos algún momento. Acá tengo una hostería que te está esperando. Bueno, dale. Y tengo un reloj que está esperando que vos le metas la mano. Bueno, lo traes cuando venís a la hostería y sí, lo arreglamos. Acá. No, no. Dale. Chao. Un beso a tus oyentes. Bueno, chao. Chao, querido. Chau. Gracias. Un beso a Leda. Chao, chao. Lo escuchaste a Nora Cortiñas. Sí, como si estuviese aquí conmigo, con vos, charlando. Así es ella. ¿Dónde la escuchaste? ¿Dónde vas a escuchar esto? En el desconcierto.